saludo va para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras. ¡Es mi sobre! Nosotros, porque somos el Chisome.